pero a partir de este nuevo proyecto vamos a invitar a lo que son aficionados de toda la vida. En este caso, pues Ileana, ¿cuántos años llevas siguiendo al Irapuato, Ileana? Bueno, ya prácticamente, pues que será, yo empecé a ir al estadio como a los 12 años ya. Hoy ya son 22 años de ser orgullosamente fresera. 22 años de seguir al equipo Irapuato, que pues no es nada fácil, y te lo puedo decir porque a lo largo de todos esos 22 años te aseguro que han sido más lágrimas que alegrías. Don Marco lo sabe más que nadie. Don Marquito lo sabe más que nadie. Pero pues son situaciones que se van dando dentro de lo que es el seguimiento de un equipo no tan popular como muchos otros, un equipo no tan arraigado más que localmente. Por ahí tenemos aficionados en Salamanca, en Valle de Santiago, que quedan todavía desde la época de que jugaba Salvador Ruiz, Chava Ruiz y Raúl Ruiz. Que eran oriundos de aquella ciudad de Valle de Santiago. Por ahí tenemos una parte de porra que viene desde Guanajuato, capital, con Jairo. Por ahí tenemos una parte de porra que viene también de Silao. Pero es difícil, muchas veces. Así es, están unidos en esta situación. Y pues es complicado dentro de todo lo que podemos encontrar, porque Irapuato, como alguna vez lo dijimos en una entrevista que nos hicieron, un nieto de Mario Rey, un Marquito. Sí, sí, sí. Para Irapuato, para irle al Irapuato primero hay que sufrirlo. María Andrés. Para irle al Irapuato primero hay que sufrirlo y posteriormente hay que gozarlo. A mí, afortunadamente, dentro de los 7 campeonatos me ha tocado estar en 6, pero pues prácticamente es más el llanto que me ha provocado que las alegrías que me ha tocado vivir. Yo, mi primer año que fui al estadio fue en 74-75, y pues me tocó aquella fatídica final contra Tecos en el Estadio Azteca, y ahí lloré como 3 días, yo creo, después de que perdieron la final. Y pues hoy yo estoy muy contento, porque iniciamos un nuevo proyecto, porque mi equipo está a mi lado, un equipo que se ha jugado conmigo en muchas instancias. Don Marquito, que inició conmigo, después de aquel partido de los perros contra León. Sí, sí. Tuvimos la fortuna de finalmente conocernos. Y yo la fortuna de no tanto, porque me rompieron las costillas. Una costilla. ¿Cuándo empezó contigo en radio? Sí, pues mal. Había pasado una semana. Allí nos conocimos. Ahí nos conocimos en un partido de veteranos de Irapuato contra León, allá en el Club Santa Margarita. Fue un cuadrangular, ¿sí? Vino Morelia. Ya. Y ahí nos conocimos, ya luego nos invitaron a participar en el primer proyecto de radio. Lo iniciamos en los sábados, que era el club que se transmitía. Luego ya pasamos entre semana. Se integró Luciano, en aquella época, en paz descanse. Luciano. Gran futbolista y gran amigo. Gran persona también. Gran persona y una gente que nos permitió todas las experiencias de la prehistoria fresera, ¿no? La prehistoria fresera de lo que era realmente el vivir profesional. El vivir. El empezar. No sé si le acuerdo usted aquella vez que nos comentó cómo inició en segunda división. Que si ganaban les pagaban 60 pesos. Sí. Sí, por el partido ganaban. Que si empataban les daban 15 pesos. Y si perdían, la torta y el refresco nada más por haber jugado. ¿Sí? Y de visita igual, todos los jugadores concentrados en 2 cuartos. Acomodados entre el piso, el que le tocaba la fortuna, la cama, los sillones, las sillas. La muestra está que se jugaba nada más por el deseo, por la pasión de jugar. Así es. Y pues unas historias pues muy gratas. Aquí Don Marquito nos va a hacer favor, un hombre que yo admiro mucho. Gracias, Don Jesús. No, Don Marquito, usted se la ha ganado, no cualquiera, y se le digo no cualquiera, y nadie en Irapuato antes había tenido la fortuna de estar con el hombre que hizo el primer gol del equipo Irapuato, uh-huh, en el estadio, que es usted, don Marco, la persona que jugó con don, con Pelé en contra y entrenando con él. Y son cuestiones que mucha gente desconoce, pero que, como le he dicho a Lulú, Nacho, que ahorita está ausente, Liliana, que nos está acompañando, son cosas anécdotas que deben de sobrevivir y que debe de saber la gente, porque mucha gente la ignora. Afortunadamente, pues yo creo que se dio un buen impulso. Me dice que pues, después del radio todo el mundo lo empezó a reconocer otra vez por las calles. Y pues qué gusto, don Marco, que haya pasado esa situación. Qué gusto que siga aquí a mi lado todavía. Mientras usted quiera, guste y mande, usted va a continuar con el proyecto. Le agradezco mucho, Lick. Y pues sobre todo aquí a esta nueva casa, Lulu, a Notus prácticamente, que nos ha abierto este espacio de Notus Radio, en este nuevo proyecto, en el cual tenemos nuevas expectativas, muy diferente al anterior, cuando tenemos un equipo en ascenso y tenemos un equipo en segunda división. Maneras diferentes de manejar las cosas, maneras diferentes de... Vamos a adaptar. Claro. Suelta el padrino, pero bueno, el padrino hay que entender que pues, está ocupado con la situación de la cabalgata todavía. Entonces, pues ni modo, o sea, que eso es lo primero, Ahorita ya, como bien dice Ileana, ya el tráfico está desquiciado. Sí. Y ahí todavía falta un día y fracción todavía para que la cabalgata inicie. Referente al equipo Irapuato, empieza el día 10 de enero contra pues, recibiendo pues, Azul Hidalgo, una incógnita porque para la gente hay más dudas que certezas en muchos aspectos, ahorita lo vamos a sacar adelante. ¿Con el equipo Irapuato? Con el equipo Irapuato, y las dudas vienen porque de 6 juegos, don Marco, 5 los realizó fuera, en la ciudad de Irapuato. Únicamente realizó un juego aquí contra La Piedad. O sea, ¿de visitante? Todos de visitante y todos contra equipos de primera división. Entonces, la situación que se dio es de que el equipo fue goleado, obviamente. Sí. Es un abismo de diferencia. Una diferencia. Lo que es primera división y lo que es segunda premier. Sí. Pero también la gente no entendía esa parte de que son abismos. Ellos piensan que pues, si se va a enfrentar a León se le debe de ganar, cueste lo que cueste. Y puede ser que sí, pero cuando las circunstancias son similares. Es el claro, pero es que se cumpla. Pues. Es muy complicado. Sí. Y también cuando vi el marcador contra León se me revolvió el estómago. Y ¿fueron 6 o cuántos? 5-1. 5-1. Bueno, 5-1, 6. Nada más con gol de Baltasar. Gol de Baltasar, de eso Baltasar Sosa, que vamos a tener la invitación para que próximamente nos acompañen por aquí. Y que la gente nos conozca. Porque yo pienso que en esa parte ha habido una ausencia de conocimiento de la gente de quiénes son los jugadores. Sinceramente, sí, yo creo que hasta como para los medios ha sido difícil ubicarlos. A lo mejor por los parados, por las posiciones, más o menos te das cuenta de quién es, pero ubicas a 5. Son los 5 que siempre corren, los 5 que siempre buscan, los del gol, los mismos de siempre. Y demás, ¿no? Los que tienen deseos de sobresalir. Esa es una situación que nosotros hemos percibido. Eliana ahorita nos va a contar esa parte que ella ha percibido. Pero yo lo que he sentido, don Marco, es que hay un desnivel. Hay 5, como dice Lulú, que tienen un deseo enorme de destacar. Un deseo enorme de ser alguien en el fútbol. Y pues nunca he tenido el empacho de decir quiénes han sido, porque realmente lo han demostrado. Uh-huh. Los porteros, Lira y Capellini, creo que muy por encima del nivel de los porteros en general de la segunda división. Y los centrales, el colombiano Duvier Díaz y el mexicano Alexis Silva. Extraordinarios los dos, a tal punto que sustituían lo que dejaban de hacer su contención y sus laterales. Y los delanteros, Ernesto Sosa, hijo del exjugador de los años 80 que consiguió el ascenso, y Kevin Favela, un jugador que ya estuvo por aquí en Irapuato en la época de Irapuato por siempre, hace alrededor de 4 años, cuando él era un novato. Él ahorita está en el límite de los 24 años, de los jugadores que juegan como refuerzos en segunda división. Pero fuera de esos 5, Lulú, Ileana, ustedes que estuvieron presentes en el estadio, yo no puedo destacar a nadie más, quizá a Neil Roy Sosa cuando jugaba la media de contención. Pero de repente había unos abismos que eran increíbles. Claro. De casi 40 metros entre la media cancha, entre los medios de contención y los defensas centrales. O había veces que Kevin Favela, siendo centro delantero, acababa marcando. Marcando. Sí. Haciendo la función que debían de hacer los contenciones. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por ahí, esos desniveles son los que propusieron que el equipo no arrancase o no acabase de consolidar un proyecto para lograr calificar. Por lo menos se quedó a 2 puntos, 3 puntos de calificar, pero sí con muchas deficiencias en el parado táctico, ¿sí? Y pues vamos al primer corte y regresamos aquí a Notus Sport. Notos Sport. Y pues aquí vamos a platicar, estamos platicando un poquito de lo que era la situación actual del equipo Irapuato, un poquito para que la gente sepa y esté informada de esta situación. El próximo 6 de enero nos ha dicho que a las 12 del día se presenta el equipo con nuevos directivos. Esto va a ser muy importante, yo voy a dejar que lo digan ellos mismos, ¿sí? Porque aparentemente va a haber una separación dentro del mismo grupo. Un grupo va a agarrar un equipo, que es el Celaya, y otro grupo va a agarrar el otro equipo, que es Irapuato, aunque con la misma tutela de la empresa que está sosteniendo esta franquicia. Esta franquicia. Comex, vamos ya. Entonces, a ver si es aún mejor el comercial. Aclarar todo eso, porque sí hay muchas dudas. Así es, y pues va a ser también muy importante porque a diferencia de otros años en el que se rumoraba si el equipo se iba, ahorita ya hay los rumores de qué equipos pueden llegar a venir. El más fuerte, y de una vez va, no me gusta a veces especular tanto. El equipo que tiene más problemas en la liga de ascenso ahorita es el Cimarrones de Hermosillo, por la situación de que ese equipo, pues sí, es una franquicia nueva, apenas tiene 6 meses en la ciudad de Hermosillo, pero hicieron un gran pecado, apoyaron al candidato a gobernador opositor que finalmente perdió. Entonces el actual gobierno del estado de Sonora no está apoyando al equipo Cimarrones. Entonces Cimarrones ha hecho una serie de mercadeo para ver a dónde mudarse finalmente. Porque pues Los propietarios. En todo caso, vender la franquicia. ¿Sí? Y una de las plazas que se ha mencionado por la infraestructura que tiene es Irapuato. ¿Sí? Pero esto no va desligado de las personas que actualmente están manejando el fútbol en Irapuato. Esa es la enorme gran diferencia en esta situación. Hay otros equipos con muchos problemas, Correcaminos, que finalmente parece ser que pues la universidad se ha cansado de 20 y tantos años de pérdidas de cada año, armar un trabuco y que al cabo de todo ese tiempo, pues nada, no ocurra nada. Con la franquicia no llega al finales, no disputa ascensos, no nada. ¿Sí? Tan solo para que se den una idea, cuando estuvo aquí Ricardo Bocanegra, usted lo recuerda, que es lo talentoso, que estuvo en Irapuato número 23. Irapuato lo compró en $1,000,000 a Ricardo Bocanegra. Y Correcaminos le ofreció $1,000,000 a Irapuato por Ricardo Bocanegra. Por eso se fue al cabo de 6 meses prácticamente. Pues es un negociazo de $1,000,000, $1,000,000. No, pues vete. Le convenía al jugador, le convenía al equipo. Que estuviera $10 el dólar. Ajá. Pues estaba a 15 ya entonces. Fíjese nada más. Imagínese nada más. Entonces, pues se da esa situación. Correcaminos tiene problemas. Lobos tiene un problema también con la administración. Hay quienes lo quieren todavía. Hay quienes no lo quieren. Hay quienes dicen que la universidad debe de cumplir la función de formación, no de profesionalización. Entonces son franquicias que también están en serios problemas. Cafetaleros de allá de Chiapas tienen esos problemas también por ahí, porque el gobierno del estado está sosteniendo 2 equipos y de por sí con Jaguares de Chiapas. Es una fuga de dinero enorme y vamos, creo que todos sabemos las circunstancias de vida que se viven en Chiapas, que son, yo creo, más parecidas al ir a México de 1920 que al México que estamos viviendo actualmente. Entonces, esas son las circunstancias que hay. Es muy probable, en un alto porcentaje, que haya un nuevo equipo de ascenso aquí para el siguiente semestre, para julio. Es muy probable también que sea de la misma gente que está administrando actualmente el equipo Irapuato. Y esto es con respecto a lo que es la presentación en medios de la nueva directiva, nuevos refuerzos, que pues es complicado también tener nuevos refuerzos en el equipo. Es medio año, al equipo le faltaron posiciones claves dentro de lo que fue el medio campo, quizá el lateral. El día que estuvimos viendo el partido contra La Piedad, ya resolvieron por ahí algo lo del lateral derecho, más o menos lo de la contención. No, pero es que, Dios mío, no era necesario ser un genio para darse cuenta de que había una carencia total en la media cancha. Bueno, con todo respeto para el director técnico, el entrenador, pues debe de pedir la gente o ser observador para meter la clase de gente. Lo que estaba comentando hace rato, que 5 o 6 son los que se parten el alma. Y los otros, bueno, pues hay que acicatearlos. ¿Y quién está a cargo de eso? Eso es lo que falta. De repente también veíamos que hacía falta otro lector de partidos, un auxiliar que realmente le dijese qué hacer, que leyera lo que estaba haciendo el otro equipo también. ¿Qué pasó el día de Chivas, que vino Chivas, que les metió 4? Había quien auxiliaba al técnico de Chivas, le mostraba lo que estaba haciendo Irapuato, replanteó y nos metió 4 goles. Mientras que Irapuato no hubo la capacidad de respuesta para... Sí lo tienen. Tienen auxiliares, pero tienen muy poca vista dentro de lo que es el concepto del planteamiento del equipo. Vamos, Sosa no podemos decir que sea mal entrenador. Con lo que tiene lo está haciendo jugar. Pero sí falta más apuntalar el equipo para que sea más protagonista. Sí, más poderío. Hasta ahorita la del portero Alejandro Lira, que partió un equipo de los de ascenso, tenemos entendido. Pero pues han tenido problemas. El día de La Piedad hizo su aparición un portero del Veracruz, tiene un portero que venía de Fuerzas Básicas de América, pero pues tienen problemas con ellos por los cambios en las políticas de registro. Anteriormente un jugador que no se sentía a gusto, que no estaba acomodado en el plantel al que pertenecía, pasaba a otro, o podía buscar en otro plantel el acomodo. ¿Como préstamo? Y ya después que entre instituciones arreglaron el préstamo. Pero ahora no, ahora tienen que finiquitar su baja del equipo para poder acudir a otro club a buscar una oportunidad. Entonces, pues eso ya da ya una diferente perspectiva de lo que es el equipo, obviamente. Y ya no es lo mismo, por ejemplo, cuando pues que no se arreglaban con Irapuato y se podían ir a Ciudad Madero, por ejemplo. Y si se acomodaban allá, pues ya nada más se daba un arreglo entre directivos. Y actualmente, pues no es así. Sí. Hay mucha controversia respecto a que algunos jugadores están criticando la salida de Irapuato y utilizando la camiseta de Celaya. A lo mejor nosotros lo entendemos y nos damos cuenta por qué, pero hubo un momento en el que hasta nosotros nos molestó y de alguna manera ahorita la afición de por sí dolida. Claro. Desconfiada. Con cualquier movimiento, cualquier cosita, jugadores, palabras, indicaciones, cambios de directiva, que no estén bien aclarados, la afición se prende y la afición se pone en un momento de desconfianza completa. Y estaba yo leyendo comentarios de hecho de que la gente no quiere asistir al estadio por esta situación, porque sienten que están jugando, porque sienten que no es la trinca, que no es su trinca la que está jugando, que es el Celaya el que está viniendo a jugar. Y fíjate, Lulú, un arma de dos filos, las redes sociales, ¿no? Yo creo que últimamente, bueno, al menos en lo particular, como dices tú, el leer publicaciones de jugadores donde te expresan su sentir, a lo mejor un cambio, etcétera, pues sí juega también con tu mente como aficionado de decir qué pasa. Como dices tú, uno está sentido, está dolido, está con esa incertidumbre de que no sabes realmente hasta cierto punto a quién estás apoyando. Entonces sí es muy esa el ahorita ya el poder de las redes sociales es grandísimo. Y ahí donde a mí ese siempre ha sido mi duda, ¿es bueno o es malo tener ese tipo de acercamiento? Porque a lo mejor uno, como ustedes, están para informar, obviamente. Yo soy fiel a lo mejor a lo que escucho, pero ¿qué pasa en ese lapso, no? Mira, Elena, Lulú, este tipo de circunstancias que se viven con el equipo Irapuato actualmente ya se habían vivido antes, cuando Irapuato pertenecía a la empresa Pegaso. Sí. Bueno, primeramente a Televisa y luego a Pegaso. ¿Por qué les digo esto? Porque había un flujo de jugadores que venían de América, de Atlante, de Necaxa, que venían a foguearse prácticamente aquí. O sea, era una situación aún más difícil. Claro. Supuestamente prestados. Sí, supuestamente sí. Prestados, pero realmente venían a foguearse. Ahí vimos los casos de Salvador Cabrera, que vino nada más un año. Uh-huh. Lástima que no está Nacho. Él lo tuvo de compañero. Salvador Cabrera, Mario García, que después fue director técnico de León, el Archie Salas, Martín Rodríguez, incluso vino en esta circunstancia, José Enrique García también vino en esta circunstancia. O sea, jugadores que son considerados como íconos que vinieron bajo esa... ¿cómo podemos decir? Ese préstamo del hermano mayor o los hermanos mayores hacia el hermano menor. En este momento, para mucha gente es muy complicado, para mí lo es, el aceptar que Celaya es el hermano mayor en este instante. Cuando son rivalidades. Sí. Pues estuvimos a nada de ser hermanos de León. Sí, a nada estuvimos a ser hermanos de León. Cuando se compró, Slim compró a Zacatecas o se creó la Real Sociedad de Zacatecas, la idea original era tener a Irapuato como hermano bastardo del León, digo al revés, el León como hermano bastardo de Irapuato. Creo que los queremos mucho, ¿no? Sí. ¿Eh? No, pues es que lo que son. Tenía mucha conciencia por el hecho de que la gente no quiera ir, porque sienten que están apoyando a otro equipo. Mira, eso es entendible. Pasó mucho cuando las primeras épocas de Pegaso con Irapuato. Las épocas en las que a lo mejor te tocó ver esas partes donde había más bicicletas, creo que personas dentro del estadio. Sí. Yo creo que había unas 400 personas y había la misma cantidad o más de bicicletas dentro, claro, del mismo, porque nadie quería dejar su bicicleta fuera. Sí. Pasó mucho en esas circunstancias. Después empezaron a llegar jugadores que empezaron a crear cierta identidad junto con los que ya venían. Ahí sí tuvo mucho que ver gente como Nacho, oriundo de aquí de Irapuato. El mismo Aarón Hernández, portero, también oriundo de Irapuato. Francisco Millán, Víctor Saavedra. Víctor Saavedra. Y que empezaron a complementarse con jugadores de fuera, que empezaron a llegar mostrando otro tipo de determinación. El caso de Cristian Morales, ¿sí? Que él es sobreviviente de esa época, claro, de 97. Porque del equipo de que se arma entre 95 y 97, que fueron los primeros años de Irapuato con Televisa, al equipo de 98 a 2000 que logra el ascenso, pues son muy distintos los jugadores que pasan por el equipo de Irapuato. Y pues vamos a un corte y seguimos aquí en Otus Sport. Casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino.

Teodoro Orozco, Américo Escatolaro, Richard Tavares, te acuerdas de hacer comentarios de Richard Tavares, y cómo año con año y en el transcurso del tiempo ya cambiaba, ¿no? Ya ver otros jugadores, la época de Pegaso, la época de cuando estaba también el Gallo García como directivo, el haberlo visto porterear aquí ya después como directivo, totalmente diferente. Ver el cambio de directivas, ¿cómo ha sido hasta ahorita? Yo, Teo, sin duda, ese es el recuerdo bonito que me queda, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay cosas muy marcadas, aquel festejo de Cristian Morales en la portería que estaba ahí, donde se colgó del alambrado, el penal de Héctor Gómez, son cosas que con las que me quedo, ese tipo de imágenes son las que me gusta recordar del equipo. Así es, es triste de repente, a lo que tú dices, de repente ver las tribunas llenas de concreto vacío. Sí. Es muy triste esa parte. Con todo, fue increíblemente Irapuato el equipo con las segundas mejores entradas de la segunda división premier. Pero eso sí, muy por atrás de lo que generó Tampico Madero. Uy, no, Tampico. Ajá. No puedo decir. O sea, la primera fue Tampico con entradas de promedio de 20,000 personas. Y la siguiente fue Irapuato con entradas promedio de 3,500 personas. Sí, es un abismo de 16,000 personas. 16,000 y tantos. Otro estadio. Otro estadio. Es igual al de aquí, es igual, nada más que sin los techos. Sin los techos y sin una sección está de palcos. Un poquito más alto, Sí. Un poquito más alto el de Tampico. Así es. ¿Sí lo conocen? Yo sí. Sí lo conozco. Está un poco más alto que el de aquí. Yo me acuerdo que le tuvieron que quitar el techo porque se les empezó a corroer por la salinidad del ambiente pues que había ahí. Está a un lado Ciudad Madero y Tampico están pegados. Sí. Pero sí, hay un abismo muy, muy distante de lo que es. ¿Qué se tiene que hacer para llenar el estadio? Un equipo de mucha entrega. Es muy difícil así como llegaron ellos. Sí, yo lo entiendo. O sea, por eso se les está dando el beneficio de la duda y no se les ha ido a la yugular como con otras administraciones. Así como fue Irapuato FC también. ¿Sí? Uno entiende. Uno no ha sido periodista toda la vida, ni ha estado en los medios de comunicación toda la vida. Yo, de hecho, pues tengo un poquito menos que tú. Yo creo que tienes un poquito más de experiencia que yo y tú en otros ámbitos del... No deportivos. Don Marco, pues yo lo invité prácticamente, él creció conmigo. Y Ileana, pues es su primer programa. Entonces, uno lo ve de repente más como aficionado que como... comentarista, que como periodista, y de repente sí te duelen otras cosas que a otros no les duele. Hay otros que ven en el incidir, en el atacar, su forma de allegarse gente. Bueno, es que se supone que los medios deben de ser fríos, imparciales. Son de aquí, eso sí. Es normal, dentro del lado periodístico, hacer una crítica constructiva, checar lo que está pasando, está dentro de lo que, pero dentro del relajo, dentro del palco, la mufa ya. Escuchar una... ¿Sabe qué pasa, don Marco, Liliana? No va fundado. Ese es el problema. ¿Se acuerda qué decíamos hace poco más de un año? El equipo le falta equilibrio. Y eso es lo fundamental en todo equipo de fútbol. Cuando un equipo encuentra el equilibrio, logra hacer cualquier cosa. Prácticamente. Logra desarrollar cualquier cosa. ¿Qué ocurrió este año? Con la mitad del equipo que estaba, del equipo Irapuato que está, que pasó a su Murciélago, la otra mitad del equipo que pasó a Ciudad Juárez. La otra facción de equipo que pasó a Atlante con Alan Bello y otros dos, tres jugadores. Los jugadores a los que se fueron los aquellos militantes del equipo Irapuato, fútbol club, que manejaban los hermanos Sobera. Los tres calificaron. Calificó Murciélago, calificó Atlante, calificó Ciudad Juárez. Y Ciudad Juárez no nada más eso. Quedó campeón. Esa mitad del equipo donde milita Betancio, donde milita Tobar. Es el campeón. Y era lo que nosotros defendíamos tanto y nos atacaban tanto. Le falta tiempo y usted lo sabe más que nadie, don Marco. Claro, pues es que si empiezan, o sea, la rebatinga, pues, y más que nada la comercialización de los equipos es lo que buscan los directivos y todo. Estábamos hablando de, por ejemplo, de los comentaristas. Nada que ver con los anteriores. Usted se ha de acordar de don Gonzalo Vargas Vela. Gonzalo Vargas Vela. Andrés Mora, Pascual García, eran freseros de corazón. Eran freseros, pero también analizaban. Analizaban de fútbol y de lo que era en realidad el juego. Sí, de cómo se paraban. O sea, nosotros hemos buscado, desde el momento en que llegamos a radio, a medios, dar esa parte. ¿Saben qué? El equipo se para así. O así, le falta esto. Sí nos falta, sí nos ha faltado. En estos dos años que hemos seguido consecuentemente el equipo Irapuato en ascenso, en segundo, sí le falta profundidad, le falta equilibrio. Mientras no se logren esas cosas, va a ser complicado tener un equipo protagonista. ¿Sí? Yo espero, confío que la directiva esté trabajando, trayendo los jugadores necesarios e idóneos para el sistema. Y que los jugadores también se comprometan. Porque esa situación, querido Kevin y este otro chico, Palacios, bueno, el hecho de que se publique con otra playera da mucho mal de qué decir con la identificación con él. Hubo un comentario que estuve observando en famosos que aquí están, Pavela. Yo supe por qué lo publicó. Ya vámonos para que espantan. ¿Sí? Eso fue el 30 de diciembre, como alrededor de las 12 del día. No todos entendemos la frase, sí, ¿no? Claro. La del trabajo. No, pero sí. A las 12 del día, y su camión salía 12:40 rumbo a su lugar de origen. Yo estaba en el estadio, yo lo oí cuando lo dijo y cuando lo estuvo texteando, pero bueno. No voy a empezar a defender cosas porque vamos a empezar de nuevo un nuevo cuento de nunca. Pero los demás, ¿qué vemos? Que no estamos ahí justo en el momento como estuviste tú y te diste cuenta que quizás no fue por una doble intención. Ajá. O una mala intención. Los demás nos quedamos viendo y es como que veo. ¿Qué pasó? Puede ser que sí. ¿Alguien lo puede tomar como un dicho popular? Claro. O... la mayoría de las personas lo tomaremos como tal. Ajá. Bueno, es que de repente hay gente que no asimila las cosas que están viviendo y se paran. No es posible darles. No puedes pedir a un jugador profesional que sienta la misma pasión. Esa es la principal situación. A Cristian Morales lo adoramos, ¿sí? Pero su amor es Rosario Central. ¿Por qué? Porque él surgió de Rosario Central. Entonces, ya son cosas que debemos de entender. La afición, debemos de educarnos como afición. No podemos hacer o obligar a ningún jugador a sentir lo mismo que nosotros sentimos. Ahí es donde también nos hace mucha falta el chivo, ¿verdad? En la parte de la parte de la gente que está sí, detrás de las bambalinas, en la organización. En las tribunas, todo, ajá. Yo creo que siempre hemos asumido que nosotros somos una misión noble. Una de primera. De primera. una afición en la que se puede confiar para traer un equipo, y que cuando nos hemos quedado sin equipo es lo que siempre estamos pidiendo. Quisiéramos tener equipo. Claro. ¿Qué tiene que fuera de tercera? ¿Qué tiene que fuera de segunda? Y siempre que llega un equipo, empiecen las críticas. Se viene a buscar el problema. Siempre se está buscando el nervito en el arroz, claro. Y empieza, como dices tú ahora, con las redes sociales, pues se externa más y nos damos cuenta más fácil. Pero toda esa mala comunicación, todos esos rumores, todo eso se va y se demuestra en el estadio. ¿Ves? Unos hijos de la mermelada que ya no se vieron completos este torneo. Yo no los vi en su totalidad. Veía nada más y mis aplausos para Jairo y algunos que otros de aquí. Y los 50 que entraron, porque ya no había más. Pero eran poquitos. Pues es que no les dan. Del lado de la porra de Arjona, prácticamente son. Pero es que no les da pista el equipo, no les da entrada el equipo. ¿A qué van? Es una situación. Y los que van es porque esperan algo de los jugadores. Sí, porque les gusta el fútbol. La directiva voltea a ver. Que las porras son muy importantes. Claro. Que si las porras están perdiendo el interés. Por el equipo, que, por el claro, equipo, y por imagínate, pensar que es quien te apoya incondicionalmente y estarlos perdiendo, pues entonces, ¿qué estás claro. haciendo? ¿Sí? Sí, pues, claro. ¿Qué le estás ofreciendo? Esa parte, qué lástima que no, Jorge, hoy, ojalá nos acompañen en el siguiente programa, porque esa es la mayor lástima, que las porras pierden ese interés que ellos mismos llegaron a generar en un día. Y es triste, ¿no? Es muy triste no verlos en el estadio. No es un partido, sino están las dos porras. Claro. Hay otra situación muy importante. En la nueva generación hay quien cree que debe de ganarse a costa de lo que sea. Y no sabe que hay un proceso, don Marcos. Claro, no sabe claro, bien. Claro. Un equipo, para que lo sepan, porque para eso hay que jugar hasta Mateo. Tarda alrededor de 3 años en conformarse. Con la base, por lo menos. ¿Qué es una base? Portero, 2 centrales, un contención, un armador y un centro delantero. Ya después se va armando los costados, los laterales, los medios izquierdo, derecho y los extremos en dado caso de necesitarse o carrileros, como les llamen ahora. ¿Sí? Y sus reservas, porque que esté en la banca tiene que ser tan capaz o tan bueno como el que está jugando de titular. Si no, no va a funcionar. Así de sencillo. Es que nos preocupan las personas que se están trabajando, ¿no? Mucha gente nos da ejemplo que llegaron en el primero. Eso fue una casualidad, Lulú. Eso para acabarlo, eso fue una casualidad. Que llegues a la final en el primer torneo es una casualidad, ¿sí? La pudo haber ganado o perdido como Juárez. Ahorita yo te aseguro que Juárez no va a ganar el siguiente torneo. No sé si ascienda, porque eso ya es otro partido aparte. ¿Sí? Yo te aseguro que Juárez no va a ganar el siguiente torneo. Porque son casualidades. Hay jugadores que llegan en su momento, en lo más alto de su curva de rendimiento, y todos entienden en ese instante. Pero eso es lo que ahora quiere la afición y la puerta. Pero es muy complicado. Yo lo que le está pasando al Cruz Azul y al Santos, ¿qué le pasó en este torneo? ¿Qué le pasó en este torneo después de ser campeón? O sea, ¿Pocas el final? ¿Sí? Agarras todo y eso es que hay cosas que hay gente que no explica esto, sino que queda resultados a costa de lo que sea. ¿Sí? Todo deportista tiene una curva de rendimiento, es un círculo perfecto. Siempre ha existido todo eso. Todo, ¿sí? A veces está en la parte más baja. ¿Lo está pasando a Corona? Por ejemplo, para poner un ejemplo. Hay veces que están en lo más alto, cuando ganaron los Juegos Olímpicos, estuvo deportivo en las Olimpiadas, estuvo en lo más alto. Bajan, suben, hay quien tiene esa virtud de bajar a la parte media de esa curva de rendimiento y volver a subir. Pero hay otros, tarde o temprano en la carrera de todo jugador, o varias veces en la carrera de un jugador que se va hasta el punto más bajo. Hay una baja. ¿Sí? Ahí tenemos a Marquito Fabián. Marquito Fabián en el 2012 estuvo en lo más alto y los últimos 4 años estuvo hasta abajo. Hasta estas últimas 2 temporadas, este último año futbolístico, que por ahí llegó a la media, pero jamás al punto en que llegó a estar en el pero 2012. Le bastó para... Y aún así con eso le bastó para irse a Europa. ¿Sí? Entonces, son cosas que debemos de separar. debemos entender que todo requiere de un trabajo, todo requiere un esfuerzo y todo requiere de tiempo. Y una disciplina. Y compromiso. Y compromiso. Una disciplina. Ahora, esa es la otra parte. Ciudad Juárez tiene una nómina casi de primera división. A ver cuánto tiempo va a lograr sostenerlo. Y pues ya fue todo por el día de hoy en el... ¿no? ¿Todavía seguimos? Bueno. ¿Falta un bloque? Bueno. Regresamos a Notos Sport. Pues aquí platicando de un tal Pelé que una vez jugó con Don Sánchez Moya. Un negrito que llamado. Un moreno, pues. Que después no. Identificamos como Pelé, el guate que jugó con Don Sánchez Moya. Pues es que hay un partido que fue a puerta cerrada y usted lo jugó, Marco. Que le ganaron a los titulares de Brasil 3 goles a 2. En el entrenamiento, aquí está la foto. Sí, en la base de Irapuato le derrotó al... No, bueno, más fuimos 3, ¿eh? ¿Tres? Sí, fuimos el Nene Zapiay, Miguel Perchón y su servidor. Sí, le ganaron a ese Brasil. El titular Chon le metió 2 goles y yo metí 1 y otro morenito metió 1. De ellos. Pero les ganamos 4-2. 4-2 fue. Sí, yo tenía el dato de 3-2 y que sí. Entonces, qué bueno, don Marco. Por eso lo tengo. Pues es una, eso es un gusto estarlo viendo. Es una satisfacción anécdotas. Haber jugado con. Con uno de posiblemente el más gran futbolista que existe. Ahorita los muchachos se deslumbran con Messi, con Neymar, sí. Con Cristiano. Estamos hablando de generaciones. Claro. Sí, pero yo creo que Pelé, Maradona, muy bien podrían estar jugando en este momento. Sí. Al nivel que se está haciendo, a lo que hay ahora. Porque ahora el fútbol, todo el mundo quiere ser futbolista todavía, pero nadie sabe los sacrificios que tienen que estar haciendo, ¿sí? de para lograr sacrificar muchas cosas ahorita, en las visorías, déjame decirse, después vamos a tocar ese tema, ya los quieren habiendo jugado tercera división por lo menos. O sea, ya no directo del amateur a alguna parte. Ya los quieren que hayan pasado por tercera división. ¿Por qué? Por esas circunstancias que llegamos a platicar, don Marco, de los muchachitos que llevaban a probarse. Sí. Que a los 2-3 días ya le estaban hablando a la mamá que fuera por ellos porque no aguantaban estar ahí en donde los tenían. Platicado. Sí. O que dejaban ahí la comida o tiraban la comida. A tal grado que, por ejemplo, los equipos como Fuerzas Básicas de Cruz Azul ya no se hacen cargo directamente de los días. Tienen que pasar primero por Cruz Azul Hidalgo y ya de ahí entonces se brincar a Cruz Azul. Pero Cruz Azul, por ejemplo, para ellos determinaron que era una pérdida estar invirtiendo en Fuerzas Básicas por esas circunstancias, de que los muchachos desertaban, de que los muchachos no comían, de que los muchachos no iban a la escuela que les asignaban. Entonces todo eso era pérdida para los. La disciplina deben de así ir. Es. En juegos a las 3 de la tarde y en enero empieza. El juego el domingo 10 de enero a las 3 de la tarde, contra Cruz Azul Hidalgo, precisamente. Y ya estaremos informando lo de la rueda de prensa del día 6 de enero. En el programa del viernes. En el programa de este viernes. Y madrina, como afición, ¿tú qué esperas? Espero entrega, espero compromiso de los jugadores. Como dices tú, hay 5, ¿no? Que dices, ellos sí, ellos sudan la camiseta. Como te lo digo, hay a lo mejor, por ejemplo, quienes son oriundos de aquí. Es en ellos es ese gusto por jugar, por defender los colores, ¿no? Ernesto Sosa, su hermano. O sea, obviamente, digo, espero ese compromiso no solamente de ellos, que ya lo hay. Espero compromiso de todos los demás, resultados. ¿Y por qué no? Que nos enseñó Guajiro, ¿no? Una calificación. Ya urge. Está bien eso porque a ellos les conviene jugar así bien y echarle todas las ganas porque quieren figurar y quieren llegar a primera división. Claro. Quieren ser alguien en el fútbol. Como todo chavo. Tienen que hacer eso. Por ahí a mí se me acusó de ser demasiado duro con algunos, pero es que a los de segunda división, ¿qué más se les puede pedir que corran todo el partido? Sí. Ya en Liga de Ascenso sí, ya es una depuración. Ya están los más técnicos, los que tienen una cierta expectativa de subir hasta primera, ¿sí? O de lograr el ascenso, o que tienen aptitudes para jugar también en primera. Y todavía hay algunos que sí pero la en mentalidad. Segunda división, tercera división. Eso es correr los 90 minutos hasta el portero, ¿sí? Porque si no, no están haciendo su función. Y a mí sí me molestaba en extremo. Vamos, entramos en esa parte de la mesura. Ok, primer torneo, vamos a ver. Me molestaba ver a los dos contenciones aquí, paraditos caminando, y acá los defensas, acá, o que los rebasaran Sosa y Favela, buscando defender lo que estos dos par de no hacían. Sonsos no hicieron, por decirlo menos. Flojos. Sí, bueno. No, quieren correr. Pues, tiene que ser inteligente. Sí, no se está ahí porque. Sí, claro. Es que no podemos decir pobrecito, ya se debe pensar. No. Para eso. Es profesional. Parece escoger esa profesión. Uh-huh. Sí. Y además, entonces hay que destacar. Claro. Entonces el momento, así como se destacó, para mí los mejores, y lo dije públicamente siempre, Duvier Díaz que vino a defender la playera, yo me quedo con esa última carrera en el último partido, cuando trató de rematar, no logró el remate, se viene el contragolpe de los Potros, y se avienta una carrera al minuto 94, de 60 metros, de 90 metros, porque él estaba en el área chica, y hasta el área chica persigue al otro, y lo logra alcanzar. No, por nada le logra tapar. Yo me quedo con ese esfuerzo, con esos jugadores. Mexicanos, extranjeros, perfecto. El otro chico, Alexis Silva. Impasable por arriba, impasable por arriba. Sacando los errores de los lados laterales, que, Dios mío, yo conozco 20 mejores en el llano que estos dos, pero bueno. Y los esfuerzos de Favela y de Sosa. Pero, y los porteros, Lira. Fuera Capellini, fuera Lira. Me gustaba más Lira. ¿Sí? Entonces se acaban esos cinco y podía cambiar a todo el resto. A los otros seis podía alinear a otros seis que el partido que fuese. Y usualmente pasaba así. Cambiaban de jugadores. Porque de repente no era el mismo rendimiento que esos cinco. ¿Sí? Si para el siguiente torneo hay 7, hay 8, hay 9, o están los 11, que sería lo mejor, lo idóneo, pues va a ser muchísimo. No, pues ya se va a lograr, estamos hablando de una calificación o una llegada a la final por lo menos. Pues sí, sí, ya estaremos aquí en redes sociales y también por la televisión, radio, las noticias, nuestros esperamos que sea la última vez que nos acompañen. Muchísimas gracias, no, de verdad es. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, es un honor estar aquí en el arranque de este maravilloso proyecto. Les auguro muchísimo éxito, de verdad. Se nota el compromiso, las ganas de estar aquí. La verdad, mis respetos para los tres. Nacho también, que ahorita no los pudo acompañar. Pero muy agradecida, de verdad, por la invitación y orgullosa de ser aquí del parteaguas, ¿no? Del inicio de su proyecto. Nuestra madrina, sí, don Marquito, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Y seguiremos aquí platicando. Aunque sí, sí, sí, sí. Le pido mucho a Dios y a la Virgen. Los hermanos de espanto, nos decía don Ángel Fernández. Don Ángel Fernández, un cronista, un comentarista, un grandes comentaristas. Un ícono de la televisión. Don Fernando Marcos. Pues aquí esta será nuestra línea. Sí hablaremos del equipo, daremos difusión del equipo, hablaremos de fútbol cuando sea requerido, pero también haremos las críticas que sean necesarias. Porque también es bueno retroalimentarse. Sí. Liliana, muchísimas gracias a ti y a tu bebé por acompañarnos aquí. Ya ves, no era tan complicado. Nada más hablar de lo que te gusta. No dormí, pero gracias. Es nada más hablar de lo que te gusta. Muchas gracias. Realmente. Y así es nuestra forma de trabajo. La experiencia de Don Marco, la opinión de Lulú. Y pues hablar de los temas que nos apasionan. Y como dijo Lulú, ojalá no sea la primera vez y la última vez que nos acompañes aquí. Y cuando te enojes, y si quieres decir una mala palabra, aquí nomás le ponen. Perfecto. Le edita para la próxima edición. Yo no estoy acostumbrada a hacer eso, ¿eh? No, no creo que no. No te creas. A mí de repente me quería salir algo, pero sí, me jalaban las orejas al mismo Marco. Y... Ajá. Lo que se chequea. Sí. Pero bueno, ya. Parte de la entrega, parte, ¿no? Parte de la entrega. Claro. Así es. Pues, muchísimas gracias. También no quiero dejar pasar la oportunidad de Saúl por esta oportunidad, a Notus por abrirnos la puerta de esta casa, de esta nuestra nueva casa. Y pues empezando el torneo, nuestras editoriales que eran individuales, pues pasarán a ser parte de Notus también, ya para que por ahí nos lean en redes sociales, en las páginas de internet. Y pues nos vemos. Se va todo, perfecto. Se va Notus y pues nos vemos en la cabalgata, que por ahí también vamos a estar dando fe de todo y testimonio de todo lo que ocurra desde el armado. Ya lo vimos ayer con una fotografía. Hoy vamos a la configuración. No, hay bastantísimas más y vamos a subir videos, sobre todo para esa gente que está en Estados Unidos, que nos sigue tanto y que añora tanto y apoya. Pues muchísimas gracias, Lulú. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, don Martito. Saludos a toda la gente. Y Eliana, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Hasta luego.